que me lleva la gloria. Estudia, no, no, no, no, no, no, no, no. Ya. Ahora, ¿dónde está el opuesto? Yup. Y el otro lado. Yup. Puedo decir mi mierda otra vez, incluso si no es un éxito de nuevo. Güey, estás bromeando. Mis gorras y zapatos, mis abrigos de Temu, los vendí por 2000. Y está fea una perra. Pienso en la América, lo bebo, me voy luego de beber Bacardí con limón y Corona. Ando borracho, la clase volvió a entrar en sesión. Subí la nota en 2 años, mis 7 ahora son 16. Y oye, oye, por favor, no me hagas comenzar. Soy como Abraham encontrándose con Alex. Soy Tonot Autistón, soy de México, putición. Mientras estaba en el limbo, levanté la barra, toqué todo casado. Con el juego luzco una cadena en lugar de anillo. Todas las damas de honor atrapan la liga. En las noches cuando Juli se pone romántico, las cámaras parpadean tanto que tengo que hacer Gundam Style. Estoy en tour, tuber con Toño, mi compa. Después de todos y cada uno de los videos, hay un par de morenas en la furgoneta. Es fácil, a los barrios les encanta escuchar doble P y Cano y Ozzy Acumian. Lo hice por la gloria. Lo hice por la gloria. La gloria. Ahora, ¿qué hago? El juego está todo estropeado. ¿Cómo se supone que destaco cuando todos lo hacen mejor? Así que sí, en YouTube soy la burla de todos. Si se puede, sé haberlo hecho mejor, pero mi ego quiere esto. Podría subir mejores cosas o cantar mejor. La gloria, la historia, cadenas, covers, noches, rutinas, youtubers, vacíos de Twitch, página vacía, conduciendo el Mustang de mi papá. Gasté el dinero de gasolina en juegos tontos. El Steam es todo mi no quiero presumir, pero así soy, güey. Soy el jefe de turno porque tengo que preguntar cuánto cuesta el juego. Fui a la escuela y fui con mi amiga y pregunté por la que me gusta, sí, la morena. Ella preguntó por el examen tonto, si copié en mate. Cuando me conoce en persona, ¿qué sentirá? Lo sé, me veo pendejo. En realidad escucho que la gente se compara con los grandes. Ya sabes, Bad Bunny, Balvin, ya sabes, se sienten así. Supongo que después de vivir quiero que me comparen con Bunny cualquiera. Bad Bunny, Box Bunny, Bunny Wailer. Hasta entonces haré dinero, presumiré y me mantendré glorioso y dejaré de matar gente cuando llegue el coro. Puedo estudiar cuando guerra, lo no hice puede, por la gloria. Puedo estudiar guerra, no puede, esa no gloria. No puedo estudiar guerra. Y el otro lado, y el opuesto, la gloria. No puedo estudiar guerra. En mi alma, la furia me lleva a la gloria. Olé en mi mente, no puedo estudiar guerra. No puedo.